Viene el acordeonero revelación del 2007, Ronald Urbina. A continuación voy a presentarles a ustedes otro de los grandes acordeoneros del vallenato en Colombia y el mundo. Tengo el gran placer de presentarles a Morre Romero. Y en ese momento, para entregarle las canciones más sentidas de la música vallenata, quiero que me reciban con una historia que se sienta en toda Colombia, porque viene Jóvenes Libre, Giancarlo Sendero. Buenas noches. Esta canción es nueva para todos los enamorados. Esta hermosa canción es la historia de amor que nació de tu belleza cuando te conocí. Habla de un enamorado que no es compositor, solamente es un poeta que se ha fijado en ti. Porque fue lindo cuando miré aquellos ojos expresivos. Será más bello el día que yo pueda besar tus suaves labios, dulces y tiernos, si me aceptaras como novio y gran amigo. Tu único dueño de tus cualidades, vivo enamorado. Enamorado de tu risa, vivo yo. Enamorado de tu pelo, encantado. Enamorado de tu cuerpo y de tu voz, vivo realmente enamorado. Porque me has hecho sentir lo que nunca había sentido mi corazón, y para poder vivir necesita tu cariño. Enamorado de tu risa, vivo yo. Enamorado de tu pelo, encantado. Enamorado de tu cuerpo y de tu voz, vivo realmente enamorado. Sentimiento, compañero, lo que hay es calor. Vivo con la ilusión de anhelando el momento de tenerte en mis brazos y sentirte en mi piel. Calmarás mi pasión con tus cálidos besos y esta ansiedad que tengo de tenerte, mujer. Tu hermoso rostro quiero palparlo con mis tiernas caricias. Cuanto quisiera que mi destino sea vivir a tu lado. Te quiero mucho porque has cambiado el rumbo de mi vida. Mi reina linda, nunca lo olvides, estoy enamorado. Enamorado de tu risa, vivo yo. Enamorado de tu pelo, encantado. Enamorado de tu cuerpo y de tu amor, vivo realmente enamorado. Porque me has hecho sentir lo que nunca había sentido mi corazón, y para poder vivir necesita tu cariño. Enamorado de tu risa, vivo yo. Enamorado de tu pelo, encantado. Enamorado de tu cuerpo y de tu amor, vivo realmente enamorado. Enamorado de tu risa, enamorado de tu pelo,